Estamos haciendo una transmisión especial desde la Escuela César Milstein en La Valle. Así que estamos de vuelta, compañeros, en el aire. Sí, hola, compadre. Seguimos, cambiamos la mesa como cachetada de loco estamos. Y ahora vamos a hablar con tres personas. Yo las voy presentando y ustedes saludan. La socióloga de la Facu, Tere González, que me imagino debe ser la Facu de Educación. Ah, bien. Facultad de Educación. Bien, buen día. Buenos días, gracias. Tere debe ser de Teresa, me imagino. Sí, la Tere soy. Nora Díaz, Facultad de Filosofía y Letras, especialista en lenguas indígenas. Buen día. Hola, buen día. Y Nelson Mareño, Extranjería e Interculturalidad de La Valle. Buen día, compañero. Buen día, gracias por el espacio. Y hay un estudiante de lenguas indígenas. Sí. Presentate, buen día. Buen día, soy Tomás Anón, estudiante del Seminario de Investigación en Letras, lenguas originarias. Perfecto, bueno, han sido invitados a esta ceremonia. ¿Es la primera vez que vienen a este espacio? No es la primera vez. Tomé conocimiento de esta celebración que se hacía todos los años a través de Leti, de Leticia Duarte. Y bueno, ya creo que es el tercer año que estoy viniendo acá, el segundo que vengo con alumnos del Seminario de Lenguas y Literaturas Originarias de la Facultad. Bien, ahí estábamos escuchando a Nora Díaz, repetimos, especialista en lenguas indígenas. Vamos a ir saltando así, de un lado para el otro, Nelson. ¿Y cómo articula la municipalidad con esto que ya van 7 años que hace la César Milstein? Bueno, anteriormente estaba en otra oficina que era Educación, y bueno, la conocemos a la DIRE con esta propuesta de interculturalidad que viene realizando cada año, y bueno, la MUNI va articulando de muchas maneras con la escuela. Ahora, de esta función de la Oficina de Extranjería e Interculturalidad, creemos que estos espacios que se van dando en algunas escuelas, que son pocas, como esta actividad intercultural de la celebración de la Pachamama, creemos que hay que seguir fortaleciendo desde el municipio, con esa visión. Desde el año pasado se crea esta oficina para que también estas actividades puedan ser comunitarias. También celebramos la Pachamama en el Parque Nativo, un espacio conocido del departamento, y otras actividades como el Inti Rami, el Año Nuevo del Sur, el Día de los Difuntos, de los Muertos, el Carnaval. Así que creemos que queremos una sociedad más diversa, con mayor integración y compartir esto que es algo tan rico que es la cultura. Mira, y la sociología, acá donde te hacemos el pase, sí, para que hagas el gol. Sí, bueno, esperemos que se pueda. Tere, sí. Bueno, contanos también, sí. Has sido convocada para venir y de alguna manera articular. Sí, bueno, invitada por la escuela y por Leticia Duarte, que lleva a cabo un proyecto de extensión desde la Facultad de Ciencias Políticas en el, que tiene que ver con la recuperación, digamos, de la voz de las cantoras. Y con la producción que hacen los chicos en el área de comunicación de podcast, en este caso. Es para adelante, recién hablaba con Silvia, trabajar también en la extensión y en articulación con la Facultad de Educación. Estamos cocinando, digamos. Bueno, y hacemos otro pase. Vos como estudiante de la Nora, has venido acompañándola a ella. ¿Cómo ves este tipo de actividades que se están dando en las escuelas? Y a mí me resulta muy interesante venir y visitar esto, siempre con una mirada muy, muy abierta, ¿no? Con los ojos bien abiertos, atento a lo que se pueda escuchar del quechua, por ejemplo, cómo se relacionan las distintas culturas, para después tomar lo que pueda, compararlo con investigación teórica, ver, reconocer las problemáticas, cómo se puede ayudar desde la investigación. Vos en particular, contanos qué es lo que estás estudiando para así poder atar este comentario. Yo estoy estudiando, estoy haciendo la licenciatura en letras y en el caso particular de mi trabajo con Nora, estoy haciendo un seminario en investigación en letras centrado en la literatura y las lenguas de los pueblos originarios. Bien, y volvemos para allá. Sí. Nora, ¿cómo es eso, no? Siendo que en algún momento la universidad viró para otro lado con respecto a los pueblos originarios, sí. y retomar esa visión, ya no es un catelejo, ahora es presencial con respecto, claro, a estas lenguas, uh-huh, que han transitado esta tierra miles de años y que ahora se están investigando de nuevo. Bueno, es un trabajo de muchos años, ¿eh? Como bien dijiste, la universidad miró hacia otro lado durante mucho tiempo. Las cosas empezaron a ir cambiando progresivamente, muy lentamente, a partir del quinto centenario, ¿no? Se empezó a tomar conciencia de que éramos un país multicultural y multilingüe. Y bueno, eso, yo estaba siempre mezclada con el tema, así que de alguna manera, al ser yo ya profesora, licenciada en letras, seguí insistiendo con el tema y bueno, hemos logrado insertarlo dentro de la currícula a través de un seminario de lenguas y literaturas originarias, donde estudiamos el panorama general de las lenguas originarias de la Argentina, haciendo especial hincapié en la comunidad migrante, que es hablante de quechua, y en lo que podemos rescatar del huarpen wicayac y el mapudungún, que es más o menos la situación que se plantea en Mendoza, ¿no? La presencia de estas lenguas. Así que bueno, estamos haciendo lo que podemos, muy en solitario todavía, pero tratando de formar chicos que continúen con este estudio y con esta búsqueda, y tratando de contribuir de algún modo desde la academia, ¿no? Con la evolución de esta sociedad hacia un futuro mejor. Bien, y Tere, ya parezco al Diego, como tirando para todos lados, pero sociológicamente, viste que hay una revalorización de los pueblos-nación, ¿cómo atar eso, no? A estas actividades, a este cambio de paradigma que se está tratando de hacer, ¿cómo lo atas? A mí me parece en ese sentido sumamente valioso el trabajo institucional que se está haciendo aquí en la escuela, ¿no? La revalorización de la bandera de la Huipala, esta concepción de, yo creo que está, de desjerarquización, diría yo, de las banderas como objeto, y también como objeto unívoco, ¿no? Como la bandera nacional argentina. Eso es esto, poner en discusión esto, que vaya siempre tan sola, que sea tan sola la portadora de tantos éxitos y fracasos, si se quiere decir, ¿no? Que la escuela sostenga este proyecto desde hace varios años, que lo destaque y lo movilice en el interior de la comunidad y en el saber de sus jóvenes, que creo que es realmente lo más valioso. En tiempos tan, yo diría, tan delicados, no tan, justamente tan violentos, de tanta desvalorización de los saberes críticos, de los saberes que reflexionan, de los ámbitos públicos que contienen estas diversidades de lengua y de historia. Creo que la verdad es que la Escuela Milton con sus autoridades y docentes está llevando a cabo una función extremadamente valiosa. Y quiero también en ese aspecto destacar el trabajo que está haciendo Leticia con este proyecto de la Profe, con este proyecto de extensión, porque pone en cuestión dentro de esto dos aspectos muy muy valiosos. Primero, el lugar de la mujer en estas discusiones, y simultáneamente quién se apropia y qué voz se apropia de las tecnologías, me parece medular lo hacia donde está dictando. Perfecto. Está apuntando la propia. Sí, darse cuenta que hay otros medios de comunicación, sí, no los tradicionales, sí, incluso por más que nos resistamos, pero es las nuevas generaciones entienden la comunicación de otra manera. Y al último, ya es el último, digamos con el Nelson, la Muni acercándose, dándose cuenta de esto que acaban de comentar las compañeras profesionales, bueno, y el compañero que está estudiando, que es, digamos, que el que va a llevar, él va a llevar una posta, digo una posta porque eso debe ser entregado después. ¿Cómo hace la Muni para poder continuar con estas políticas y vincularse con las radios y las escuelas? Bueno, desde la gestión municipal, bueno, como le había comentado anteriormente, se crea esta oficina del año pasado, en el mes de junio, justamente porque veníamos trabajando con algunas cuestiones de interculturalidad, pero no había algo como un eje, un lugar físico para poder concentrar o generar desde ahí propuestas de interculturalidad. Bueno, sabemos, y yo creo que esto desde la gestión municipal o cualquier otro municipio debe reconocer la diversidad cultural que hay en su departamento. Si no la reconoce, porque esto, la celebración de la Pachamama, lo vienen haciendo las comunidades, y nuestras comunidades lo vienen haciendo siempre. Que no se visibilice, que no se vea y que no se reconozca una cuestión institucional y si se quiere decir política. Conocemos departamentos hoy en día, porque me vinculo con mucha comunidad, con toda casi la comunidad de Mendoza, que hoy niegan o quieren ocultarla, por ejemplo en Valle de Uco, algunos departamentos que no quieren reconocer a las colectividades que integran esta comunidad. O peor, hay legislaturas también que dicen que no. También, entonces, esto estamos, lo interesante en estos tiempos que va tomando, van teniendo voz propia y se va organizando cada vez mejor. Y en esto es importante que la municipalidad, que es el estado más cercano a las comunidades, pueda reconocer, instrumentar estos espacios y posibilitar la participación también de las comunidades. Y eso es lo que estamos haciendo en el municipio, generando propuestas con las comunidades, tanto comunidades Coya como las comunidades Huarpe de acá del departamento. Perfecto, agradecerles mucho estos aportes que han sido muy considerables y bueno, vamos, continuamos, hacemos una muy mínima, pequeña pauta musical y continuamos. Muchas gracias. Gracias.